sabes haciendo tiempo. Haciendo tic tac, tic tac, que será tic tac, mueve, tic tac, moviendo el culo haciendo tic tac, tic tac, que será tic tac, mueve, tic tac, vení su chapa y hace tic tac, tic tac, que será tic tac, mueve, tic tac, moviendo el culo haciendo tic tac, tic tac, que será tic tac, mueve, tic tac, tac, tac, tac, de Puerto Rico, en Nueva York, las Argentinas bailando el tic tac, con el sol sí, apretado, está perdiendo hasta que salga el sol. Y ahora sube, baja, baja, y ahora sube, baja, baja, luego sube, baja, baja, luego sube, baja. Ponle pausa pa' que mueva el cadero. Ese booty un melocotón. Te gusta pero tu amigo me lo contó. Mami de vuelta ponte en posición. Porque me gusta verte haciendo tic tac, tic tac, dice tic tac, mueve, tic tac. Moviendo el culo haciendo tic tac, tic tac, dice tic tac, mueve, tic tac. Ven a su chapa y hace tic tac, tac. Su chapa ya se tic tac tac tac tac tac tac tac tic tac tac tac tac tac tac tac. Me gusta verte haciendo tic tac. Me gusta verte haciendo tic. Me gusta verte haciendo tic tac tic tac. Que será tic tac tic tac tic tac. Moviendo el culo haciendo tic tac tic tac. De Puerto Rico, en Nueva York, las Argentinas bailando el tic tac, con el sol sí, apretado, está perdiendo hasta que salga el sol. Y ahora sube, baja, baja, y ahora sube, baja, baja, luego sube, baja, baja, luego sube, baja. Ponle pausa pa' que mueva el cadero. Ese booty un melocotón. Te gusta pero tu amiga me lo contó. Mami de vuelta ponte en posición. Porque me gusta verte haciendo tic tac, tic tac, dice tic tac, mueve, tic tac. Moviendo el culo haciendo tic tac, tic tac, dice tic tac, mueve, tic tac. Ven a su chapa y hace tic tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tic tac, tac, tac. Ven a su chapa y hace tic tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tic tac, tac, tac, tac. Sonido indiscutible de Elías Gómez.